listen up, you brothers and sisters. Ponte en pie. Ponte en pie, pero de pom pom. Pues como cada lunes, puntuales a la cita, aquí estamos en el programa de nuevas tecnologías de software libre, dedicado también, como no, al Centro Guadalinfo. Tenemos con nosotros a Norberto Polo, que dirige el programa y que cada lunes está puntual con nosotros para hablarnos pues, de todos esos temas y de muchísimos más. Norberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Encantado de tenerte un lunes más. Cuéntanos. Yo también estoy muy agústico aquí. Cuéntanos qué nos traes hoy. Pues mira, hoy vamos dentro de novedades generales de informática e internet. Vamos a hablar de una nueva forma de ver la televisión en las televisiones estas modernas que tiene la gente ahora plana y todo esto. Y también para la Wii, para la PS3, han sacado una versión de YouTube especialmente para ello. Hablaremos de eso. Dentro de esta noticia tiene que ver un poquito con las nuevas tecnologías, pero realmente la he sacado porque me ha gustado. Y es una noticia bastante antigua. Es más o menos lo que nos quiere decir es que los australianos hicieron una especie como de pues como si fuese un negocio y compraron todas las combinaciones de la loto para ganar un bote de 27 millones de dólares. Así que vamos a hablar de esa noticia, me parece bastante curiosa. Y para terminar dentro de las novedades de internet, os vamos a dar las 10 películas para educar a vuestro hijo como si fuesen pequeños friki o pequeños wicks, ¿de acuerdo? Las películas que deberían de ver para empezar a ser un poquito friki, ¿de acuerdo? Bien. Incluso si no tenemos niños, podemos hacer una maratón de fin de semana y siempre veréis los títulos que son bastante graciosos. Dentro de música en la red, hoy no podíamos, sino de otra forma, el gran precursor de la música granadina es Miguel Río. Hablaremos un poquito de él y de su canción que le dio título a Granada y casi que es un himno para Granada. Y creo que se merece un hueco en este ciclo de música granadina, ¿no? Además, viene doble, Norberto, porque aparte de la canción Hablar de Granada, Miguel Ríos también es de nuestra ciudad. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, hablaremos un poquito de su vida y más o menos lo que ha hecho. De acuerdo. Y dentro de enlaces de internet, hoy le toca el turno a Facebook y a Twenty. Haremos una pequeña introducción a lo que es una red social en internet y de dónde surgió esta idea. Es muy muy interesante lo que vamos a leer sobre la teoría de los 6 grados. Y bueno, y para terminar daremos una pincelada de software libre con una distribución especialmente diseñada para música, se llama Musix, para gente que se dedique pues a todo lo relacionado con la música. Y bueno, está un enlace que viene a colación de un compañero nuestro de Guadalinfo que ha tenido que pasarse al software libre por motivos de licencia y estaba investigando y bueno, puede ser, para mucha gente puede ser una muy buena distribución si se dedica a este tipo de cosas. De acuerdo. Pues vamos al lío. Vamos a comenzar. Bien, pues lo que decíamos, hace unos años contábamos cómo se presentaba una pantalla de plasma Panasonic con acceso directo a los vídeos de YouTube, ya integrado en el mismo televisor. Bueno, en un intento de Google de permitir acceder al servicio de vídeos directamente desde los dispositivos multimedia. Ahora se acaba de lanzar youtube.com/tv, una versión de YouTube, yo lo digo matacarrónico, especialmente diseñada para los televisores y aparatos como la Nintendo Wii o la Sony PS3, dos plataformas de videojuegos muy populares que disponen de acceso a internet. Esta nueva versión tiene el texto y los controles con un tamaño más grande y permite que los usuarios de estos dispositivos puedan ver los vídeos de una manera más intuitiva para que la experiencia de ver YouTube sea lo más parecida a ver una televisión convencional. Si accedes a youtube.com/tv desde tu PC, será redireccionado a la página de inicio de YouTube normal. Luego hay que hacer un pequeño truquito que si lo buscáis por internet es bastante fácil de hacer para que os deje ver esa versión de YouTube especial para pantallas planas y para estos servicios, ¿no? Esto en realidad, ¿qué es lo que está pasando aquí, Enrique? Muy sencillo, que YouTube se quiere meter en la televisión normal, ¿no? Que dejemos un poquito de la televisión convencional, como hasta ahora, y una televisión a la carta y que esté ahí a través de internet, ¿no? Así, la idea de la TDT sobre todo, ¿no? Que ya saben todos nuestros oyentes que el apagón analógico hay que ir preparándose, que nos queda un año prácticamente. Efectivamente, también es otro tema. Exactamente, eso es importante, pero me refiero a que la tele evoluciona a hacerlo así, a la carta, como bien nos comentaba. Y más que a la carta que internet, prácticamente no puede haber nada, ¿verdad? Efectivamente, es lo que tú quieras ver, le das y lo ves. Y así estamos un poco también, esa es la tendencia, ¿verdad? Sí, además, yo creo que se desarrollarán modelos de negocio en el cual también se siga ganando el mismo dinero que con la televisión. Si es que esto es cuestión de pensar, hacer las cosas, meter anuncios, igual que se hace, y con la televisión normal. Y bueno, es un planteamiento que veremos a ver de aquí a poco tiempo, que cada vez... Ya los jóvenes lo usan como si fuera la tele, ellos se ponen sus vídeos musicales, se ven sus series y lo usan de una forma más natural, lo que hay que integrarlo un poco en el uso doméstico del sofá de tu casa. Ese es el problema, ¿verdad? El salto del despachito, ¿verdad? O donde tenemos el ordenador, bueno, ahora con los portátiles la cosa cambia, pero a la tele del salón, al centro de reunión un poco también. Exactamente, últimamente lo que cada vez se está dando más son los media center o ordenadores silencioso, pequeñito, no tan trastos como los, sino así como un diseño más gracioso, y eso enchufarlo a la tele, a las nuevas teles estas que vienen con de plasma y todo esto, y realmente es una experiencia muy muy positiva porque tiene ahí todo. El problema de todo esto es lo que hablábamos, que las teles convencionales, quizás las teles con algunos años, porque todos no tenemos una tele de plasma nueva y todos nuestros oyentes, supongo que muchos de ellos todavía tendrán de tubo. La entrada a la tele, Norberto, ¿hay alguna entrada que no tenga que ser de PC? Claro, siempre está la posibilidad de meterlo a través de una salida que tienen las tarjetas gráficas, pero que no te da muy buena calidad a la hora de verlo en el televisor normal. Para enchufar un ordenador a la televisión, lo ideal es con las nuevas televisiones nuevas, que te viene una entrada VGA, como si fuese un monitor, como si fuese el monitor del ordenador, y directamente enchufarlo ahí. Y funciona realmente bien. Nosotros incluso con unos amigos lo hemos enchufado incluso en Ubuntu, una versión de Ubuntu, y va perfecto, se ven las pelis y se visualizan y se ve muy, muy, pero que muy bien. Con un ordenador muy normal, no necesita un mega ordenador, ¿eh? Incluso venden por ahí por 300, 400 euros pequeños ordenadores que incluso se cuelgan en la parte de atrás del televisor como con unos enganches, y es que ni lo ve el ordenador y ahí está ahí, y ya reúne en ese ordenador, reúne todos esos cacharrerías que cada vez tenemos más en las casas, de el DVD, el TDT, el no sé qué, montón de cacharrería, se quitaría y se dejaría un cacharro solo. Claro. Bastante interesante. Bien, pues vámonos a esa noticia, que aunque poco tiene que ver con, bueno, deciros que la noticia que acabamos de leer sobre el YouTube la hemos sacado de gogledirson.com, ¿de acuerdo? Y seguimos. Tan apasionante como antigua esta historia del New York Times que recuperó J. Walt de la hemeroteca allá del 92, y que se titula algo así como el grupo que invirtió 5 millones de dólares para ganar a la lotería. En ella se cuenta cómo se llevó a cabo algo que todo el que alguna vez haya jugado a la loto imagina que se podría llevar a cabo con mucho dinero y algo de organización: comprar todas las combinaciones de números posibles para asegurarte el gran premio. La historia es la de un grupo de inversores autodenominado el Sindicato Australiano, que planificó ganar un bote de 27 millones de dólares que se había acumulado en la lotería norteamericana del estado de Virginia. Este juego es más o menos el equivalente a la lotería primitiva española, ¿de acuerdo? Aunque solo pudieran apostar por 5 de los aproximadamente 7 millones de combinaciones que había en el juego, ganaron el premio. Y lo más afortunado del asunto, nunca mejor dicho, es que nadie más acertó los números ganadores. Claro, ese es precisamente el problema. Exactamente. Puedes tener inversión de 5 millones para que tengas que ganar 2 y repartirlo además, ¿verdad? Exacto, pero bueno, al final ganaron 27 y lo repartieron, solo se repartieron entre ellos, ¿no? Entre ese grupo, el Sindicato Australiano, ¿no? Bueno, es como una curiosidad, ¿no? ¿Quién no ha pensado decir, oye, si yo compro todas las combinaciones, seguro que me toca? Claro, pero yo pensaba que normalmente el gasto de comprar todas las combinaciones era casi superior al premio, porque si no, no habría ninguna ganancia lógica por parte de ellos, ¿verdad? Ahora sí, ya estamos hablando de un bote acumulado, ya cambia. Exactamente, era por un bote acumulado. Claro. Y bueno, y también lo que decíamos, que también hubieras podido tener mala suerte y que otra persona hubiera... Y esa persona, pues, no se gastó nada, ¿no? Claro. Bien, y ahora continuamos. Eso es una curiosidad, simplemente tenía ganas de contárosla. Las 10 películas para educar a nuestros hijos como pequeños geeks, que será geeks, como un friki de internet, ¿no? La primera de todas, nos encontramos con La Guerra de la Galaxia, pero como debe ser, empezando por la que ahora se conoce como el episodio cuarto, o sea, la primera que nosotros conocemos de chicos, ¿no? Otra película dentro de este listado sería la de Harry Potter y la Piedra Filosofal, como una magnífica introducción a la literatura fantástica. En la tercer lugar tendríamos The Last Starfighter, que aparte de tener unas imágenes creadas por ordenador nada malas para la época, demostraba que puede ser útil ser bueno con los videojuegos, ¿de acuerdo? Esto es como muy friki, ¿no? Mi vecino Totoro, para intentar escapar un poco de lo que se produce en Hollywood, ¿de acuerdo? Esa es bastante buena. Time Bandits, una gran historia de un niño marginado que se sale con la suya. El Cristal Oscuro, otra película fantástica, fantástica para niños, aunque los personajes sean todos marionetas. Juegos de Guerra, eso seguro que lo que estoy contando alguna os suena, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto no podía faltar en esta lista, ya que además ocupa el puesto segundo en un top ten que hay de películas friki. Y ya tiene un tiempo, ¿eh? Esa película. Sí, Juegos de Guerra. También estaba muy chula esa película. Con el modem, ¿verdad? Que colgaba el teléfono. Era auténtico. Exactamente. Yo creo que más de uno y más de dos personas que se han dedicado después a la informática, yo creo que se inspiraron con esa película, ¿no? De pronto de chicos vieron eso y dije, oh, yo quiero hacer algo parecido, ¿no? Uh-huh. Otra Chitty Chitty Bam Bam, inventores, locos, piratas, castillos, basada en un libro de Ian Fleming, el padre de James Bond. Otra que tampoco puede faltar son los Goonies, una banda de amigos que tiene que ingeniárselas para salvar su barrio y de paso encontrar el tesoro de un malvado pirata. Y también Regreso al Futuro, una película de viaje en el tiempo que hasta se puede entender y bueno. Pero la primera solamente, por favor. Sí, bueno, exactamente. Ya, vaya que la verdad es que lo cogíamos con mucha ilusión. No sé si recuerdas cuando sacaron la segunda, aquello era hecatómbico. Era como decir, Dios. Y luego la tercera también. Es diferente. Hombre, la primera siempre tiene ese gustillo nuevo, ¿no? Y bueno, yo creo que con estas 10 películas que hemos dicho, convierte a tus niños en un pre-friki. Estamos viendo que son películas todas con una edad considerable, de 25 años en adelante prácticamente, ¿verdad? Sí. O sea que el cine casi se acabó en los años 80, Norberto, por lo que veo. Nosotros ya que estamos ya personas ya abuelos. Sí, ya tenemos una edad. De acuerdo, pues si quieres voy a decir una pequeña introducción a lo que sería a Miguel Ríos, concretamente Miguel Ríos Campaña. Fijaros, ese es su verdadero apellido, Campaña, que nació en Granada en el 7 de junio de 1944, conocido artísticamente simplemente como Miguel Ríos, es un cantante y compositor de rock, uno de los pioneros de este género en su país. En activo desde los años 60, cuando fue conocido como Miguel Ríos, el rey del twist, alcanzó su mayor éxito en el 70, cuando el himno de la alegría vendió millones de discos en todo el mundo. Su álbum más vendido ha sido Rock and Ríos, un doble directo editado en el 82. 5 años más tarde presentó en Televisión Española el programa Qué noche la de aquel año, un repaso por la historia de la música rock en castellano. Desde entonces ha colaborado con infinidad de artistas de España y Latinoamérica y ha participado en diversas giras con algunos de ellos como Sabina y Víctor Manuel, Ana Belén o Serrat. A lo largo de estos años su estilo ha variado desde el rock and roll más primigenio al sinfónico o en los últimos años incluso al jazz con The Big Bang and the Blues. Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Entre mi gente encontraré la felicidad. casi dormido, puedo mirar las cosas que a lo lejos ya para siempre me retendrán. Bueno, pues ahí lo teníamos, Miguel Ríos, que casi lo podíamos reconocer, Norberto, con esa vocecita, ¿verdad? Es que la auténtica original, Vuelvo a Granada, es una canción que seguro que más de uno y más de dos que se haya mudado de Granada hacia otras tierras, la escuchará y se le caerá hasta una lagrimilla, seguro. Seguro, mítica. Mítica. Correcto, dejamos atrás a Miguel Ríos, vamos un poquito con los enlaces de interés dentro de lo que hoy hemos querido rescatar: Facebook, o Facebook, y Twenty. Pero vamos a ver primero antes lo que sería una red social en internet. Estas redes sociales se basan en la teoría de los 6 grados. Esto es muy curioso. 6 grados de separación es la teoría de que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 6 intermediarios. Eso es curiosísimo, ¿que sí? Seguramente lo hemos escuchado a lo mejor otras veces. Según esta teoría, cada persona conoce de media entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela a unas 100 personas, ¿de acuerdo? Si cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se relaciona con otras 100 personas, cualquier individuo puede pasar un recado a unas 10.000 personas tan solo pidiendo a un amigo que pase el mensaje a su amigo. Fácil de entender. No creo que sea tan exacto, ¿no? Esto es como unas medias, ¿no? Bien, si esos 10.000 conocen a otros 100... la red ya se ampliaría a 1 millón de personas conectadas en un tercer nivel, a 100 millones a un cuarto nivel y a 10.000 millones en un quinto nivel, y ya se me pierde la frisfer, y ya sería como 1 billón en un sexto nivel, algo así. En 6 pasos y con las tecnologías disponibles se podría enviar un mensaje a cualquier lugar, a cualquier individuo de cualquier lugar del planeta. Eso sí, evidentemente, cuanto más pasos haya que dar, más lejana será la conexión entre dos individuos y más difícil la comunicación. Y aquí es donde entran las redes sociales de internet. Internet, sin embargo, ha eliminado algunas de esas barreras, creando verdaderas redes sociales mundiales. Facebook, por ejemplo, es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, ¿de acuerdo? Pero actualmente está abierta a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. En noviembre de 2008 ha llegado a tener la mayor cantidad de usuarios registrados en comparación con otros sitios web orientados a estudiantes de nivel superior, teniendo más de 120 millones de usuarios activos en todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad de gente, ¿eh? Y también decir, ahora que estamos hablando del Facebook, hay que decir a los oyentes que si tienen ganas de contactar con nosotros, con el programa en general, con Radio Cajar, o en concreto, en particular, con el programa de nuevas tecnologías que hacemos, si busca en el Facebook, en los grupos Cajar, yo creo que con poner Cajar sale. No lo he probado. Se llama concretamente Yo También Escucho Radio Cajar. Muy simpática, hay un montón de gente ya. Estamos esperando además que entren más. Y eso, que participen, que entren, que disfruten. Además, Norberto, creo que vas a colgar a los programas también, ¿verdad? Efectivamente, los colgamos en el blog del Centro Guadalinfo. Y quiero poner enlaces para que la gente por lo menos escuche este programa. Si le apetece, claro. Si le apetece, más adelante ya sé que se está hablando el tema de poder emitir en internet para que todo el mundo, desde cualquier parte del mundo, nos pueda escuchar. Pero mientras que llega eso, pues a ver si podemos lograr colgar más programas, y sería bastante interesante. Si nos queréis escuchar, pues ahí estamos. Y también participar, porque de eso se trata, ¿no? Podéis hacernos consultas, podéis hacerle consultas a Enrique sobre cualquier programa de Radio Cajar o sobre lo que queráis en ese espacio que está abierto ahí en Facebook. Como repite, Yo También Escucho Radio Cajar. Yo También Escucho Radio Cajar, efectivamente. Pues ahí os esperamos en ese grupo. Y ahora vamos a continuar con otra red social también muy conocida. Se llama Twenty, es una red social virtual dirigida a la población joven española. Permite más joven, ¿no? Más joven. Hay de todo un poco, pero en general muy joven. Eso. Se supone que a partir de los 14 años, ¿eh? Claro, nosotros somos jóvenes y ya estamos en Facebook. O sea que hay otros más jovencitos todavía. Hombre, el caso es curioso, ¿no? Porque hablando con compañeros de Guadalinfo, no, me dicen que, bueno, que Twenty es tan sencilla de usar que casi casi la prefieren explicar a la gente mayor antes que Facebook, que es bastante más liosa de entender. Es bastante más liosa. Pero es más lioso porque tiene un montón de aplicaciones, pero si nos vamos al índice concreto exacto de las cuatro cosas que se suelen hacer normalmente. No es tanto, pero en realidad quizás sigue un poco más liosilla, pero no tanto. El caso es que Twenty tiene cuatro cosas, por ejemplo, permite. Como decíamos, en Twenty permite al usuario crear su propio perfil, subir fotos y vídeos y contactar con amigos. Tiene otras muchas posibilidades como crear eventos y etiquetar amigos en fotos. Se caracteriza también por su potente buscador, pero tampoco tiene muchas más cosas. En Facebook hay... demasiadas, quizás. Demasiadas, exactamente. Quizás sea un poco lioso, no te enteras muy bien por dónde van los tiros, ¿no? Pero enseguida le pilla el truco. Decir que fue inaugurado el Twenty en enero de 2006 y es uno de los sitios web más visitados de España, ¿eh? Twenty, tengo que decir que es una red social española creada en enero de 2006 por Zyran Destel, un estudiante norteamericano. Esto es lo curioso, por eso lo digo. Un estudiante norteamericano actualmente afincado en Madrid, en España. Y este hombre Destel conoció a España a través de un intercambio que lo llevó a Cabeza del Buey en Badajoz. Y a raíz de esta experiencia fue como años más tarde nacería Twenty. O sea que nació Twenty es español. Vale, de acuerdo, aunque a lo mejor la idea y el creador sea norteamericano, es española, ¿de acuerdo? Al principio iba dirigido para universitarios y solo algunos conocidos podrían probarlo. Más tarde, en vista de su éxito, permitieron la entrada a más usuarios, pero solo si tenían invitación. Y así sigue. Y así sigue, exactamente. Actualmente se calculan 3 millones de usuarios en España, la inmensa mayoría de ellos universitarios y colegiales, son los que usan la red social Twenty. Alberto, yo quisiera, si no te importa, bueno, ya sabes que están desapareciendo adolescentes, presuntamente muy metidos dentro del mundo de las redes sociales, quitarle el miedo a los padres, pero sí darle alguna serie de recomendaciones, si te parece, para que... Me parece perfecto y no sé cómo no se me ha ocurrido hacerlo hoy mismo, pero el próximo día, eso sí que me lo apunto, no se me olvida, el próximo día os voy a traer unos consejos para un poco tratar este tema con los jóvenes. Pero también un poco lo que les dices, el sentido común. Común, ¿verdad? Es decir, tienen que preocuparse quizás también un poco los padres, igual que se preocupan por el contenido que ven en televisión o, bueno, pues por el contenido que leen o por el contenido que... o por los, con los amigos que se juntan. Tienen que bueno, darse un poco de cuenta de que Internet es el mundo. Hay de todo y hay buenas cosas buenas y claro, cosas malas. Exactamente. No, cantidad de gente en Internet siempre puede ser que haya una manzana podrida, una persona enferma, eso aquí y en cualquier sitio. Pero sí es muy interesante lo que decía, hablar con los jóvenes, preguntarles si están metidos en la red social, incluso con muy buena manera y nunca imponiendo para nada, porque si intentamos imponer el hecho de que te deje conocer un poco en cómo se mueve él en esa red social, lo único que va a conseguir es, si lo haces por... si lo haces por método tajante, vamos a decirlo así, lo único que va a conseguir es que a lo mejor ese chico o esa chica tenga un perfil en Twenty bueno, ¿de acuerdo? De lo que es muy buenecito, y luego tenga otro que haga lo que le dé la gana, ¿no? Uh-huh. Como esto, como en todo la educación con los hijos, intentar un poco hablar y bueno, investigar un poquito a ver cómo se mueve tu chico, tu hijo, tu hija con esa red social, ¿no? Es importante también conocer la red social en sí. Porque, exacto. Así, bueno, pues tenemos una herramienta útil para poder investigar, entrar, conocerla, ver los problemas que puede traer o ver también las ventajas. Que, exactamente. Y qué mejor manera que acercarse a un centro Guadalinfo, por ejemplo, Norberto. Hablo en el caso de los padres o de los educadores. Sí, sí, sí. Que sí. Ellos mismos puedan acercarse por allí y yo estoy seguro de que tú encantado les explicarás muy bien cómo va todo ese tema. Efectivamente. Si alguno de los oyentes tiene serias dudas o está más preocupado por estos temas, encantado yo que vayan allá a Guadalinfo, yo le voy a intentar explicar un poco cómo funciona y cómo atajar esa historia, ¿no? Cómo intentar acercarse a su hijo a través de esa red social, ¿no? Yo estoy seguro que muchos padres están preocupados por las noticias que están saliendo en televisión sobre ese aspecto, el trato con desconocidos de cierta manera. Yo siempre podemos recomendar que estamos hablando de redes sociales, son redes de amigos o redes de conocidos, pero no ir más allá, ¿verdad? No es recomendable. Claro, y además hablar con ellos y darle, el mismo padre o la misma madre, darle esos consejos que hacen falta que sepan, como por ejemplo, primero echar un vistazo a ver cómo la gente tiene su perfil escrito, para no poner más datos de los que no suelen ser, no poner tampoco muchos datos en los perfiles, tampoco que sepan mucha información sobre ti. Si pasa es que los jóvenes no son muy precavidos en ese sentido, les da un poco igual, ¿no? No entienden en dónde puede estar lo malo o el límite, exactamente. Y claro, si tú pones en tu perfil, pones hasta en qué piso vives, pues claro. No es necesario. Y siempre haces, lo más importante de todo es, persona que acepta en una red social, tiene que ser una persona que conozca. Hablando de jóvenes, ¿no? O sea, de gente que toda joven. Hablando en general, ¿eh? Yo creo que esto se puede extrapolar a cualquier persona. Exactamente. Es decir, van a ver fotografías tuyas, van a ver un montón de datos personales, oye, que no es necesario que lo sepa nadie, que tú no quieras. Exactamente, bueno, también hay que ser muy precavido a la hora de subir fotos al Facebook, sobre todo, o al 20, sobre todo porque nunca sabes exactamente hasta dónde pueden llegar esas fotos, ¿no? Y luego es difícil quitarlas de ahí si te arrepientes, así que hay que tener, si quieres, Enrique, la semana que viene, de acuerdo, tema principal, consejos que le podemos dar a los padres de los hijos que usen 20 o Facebook para que hablen con ellos. Muy bien. Para terminar, dos cosas. Las pinceladas de software libre, muy brevemente, haceros saber que existe una distribución, sobre todo para la gente que trabaje a músicos, técnicos sonidistas, DJs, cineastas, diseñadores gráficos y usuarios en general, pues que existe una distribución Linux con una enorme colección de programas libres que pueden reemplazar perfectamente a Windows, que se llama Musix, ¿de acuerdo? En inglés, Musix. M-U-S-I-X, Musix, ¿de acuerdo? Y que, bueno, puede ser una buena alternativa y además tiene un montón de programas, incluso para Radio Cajal podría venir bien. Y deciros que a partir de la semana que viene vamos a tener una nueva sección en la cual vamos a poder escuchar a nuestro oyente, hacer preguntas, saludar y decir lo que quieran. Pero con su propia voz, ¿verdad? Con su propia voz, efectivamente. Y bueno, ya tenemos grabado algún que otro mensaje para nosotros, para Radio Cajar y para el programa, de una gente de la Zubia, de la Chana, de Cajar, que ya me ha dado su voz y me ha prestado su voz para hacerlo. Lo que pasa es que ya la próxima semana ya empezaremos a hacerlo. El soporte, que no falla, ¿no? Exactamente, el soporte, que es lo complicado de estas cosas, ¿no? Y nada, desear una buena semana. Igualmente, que lo pasa muy bien. Empezamos con fuerza el lunes, empezamos informados además en cuanto a nuevas tecnologías. Norberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. La semana que viene más.